Bienvenidos a un nuevo Motor Rollo. Soy Miguel XR33. Manchi, amigo, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Miguel. Otro día más para hablar de lo que nos gusta. Sí, que son eso. Bueno, iba a decir que son las bicicletas, pero yo sé que a ti sí que te gustan, sí. Sí. De eso también un día podemos hablar. Yo soy una especie de rara, motorista ciclista. No, coño, no son tan raros, ¿sabes? Vamos, ahí tenemos muchos y muy buenos. ¿Qué te quiero decir yo? ¿Cómo vais de calor por ahí por Zaragoza y sus cercanías? Pues hoy ha vuelto a hacer bastante calorcillo, hemos llegado a los 35. Hemos estado unos días bien, pero ya estamos otra vez aquí en 35 buenos grados. Vamos, que dan ganas casi de abandonar la moto y meterse en el magnífico mundo de los coches con aire acondicionado. Sí, a ver, que eso también es un mundo maravilloso. O sea, es que eso de las bicicletas son para el verano. Las bicicletas, desde luego, no lo sé, pero desde luego la moto es difícil. Aquí en la costa valenciana también tenemos muchísimo calor. Hemos estado por encima de los 30. De hecho, ahora mismo, según mi teléfono, estamos a 31. Y la verdad es que apetece poco salir con la moto, pero hay que salir en moto. Sí, no vamos a estarnos ahí con chorradas. Nosotros la usamos a diario porque vivimos en un pueblecito a 15 kilómetros de Zaragoza capital y trabajamos en la capital. Entonces todos los días tenemos nuestro trayecto de vuelta y vamos en moto y vamos todos los días. Y por las mañanas, pues claro, ya voy con la cazadora, pero ahora a la vuelta del trabajo con los 35 grados, pues la cazadora se queda en la maleta. Vuelvo en camiseta, y eso que llevo a alguna cazadora. Hoy ha sido el primer día que he puesto la de verano, porque hasta ahora llevaba otra de entretiempo. Pero que es que te abrasas, o sea, paras en un semáforo y te cueces vivo. Las de verano en marcha están bien, porque te airean, pero lo que es la salida de Zaragoza es abrasante. Y lo cierto es que da cierta inseguridad ir sin la chaqueta y sin la equipación adecuada. Sí, a ver, a mí es que eso es lo que me pasó hace ya unos cuantos años, cuando tenía la XR y teníamos una parcela en un camping y claro, yo tenía que ir a Valencia a trabajar, ¿sabes? Eran unos 35 o 40 kilómetros, un poco más, bueno, igual, por ahí. Y claro, el problema estaba en que si entraba a trabajar por la mañana, pues yo entonces trabajaba a turnos y si trabajaba por la mañana, bien, no había ningún problema. A las 6 de la mañana salías a la fresquita, bien, y luego a la vuelta era cuando te cocías. Pero bueno, como me había estado cociendo todo el día durante el trabajo, no había problema. El problema era cuando entraba a las 2 de la tarde o a las 3. Es que, claro, comer ya con 30 y tantos grados, ¿sabes?, por mucha ensalada que te hicieras o por mucha cosa fresquita, y luego ponerte los pantalones, las botas, la chaqueta, lo que tú dices, no tenía ropa de verano, tenía la ropa normal. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces pues me iba en pantalones cortos y zapatillas de deporte y manga corta. Los brazos achicharrados, las piernas achicharradas, el calor del asfalto y del motor, todas las piernas, mosquitos, bichos. Y me llegué a caer entrando en el camping, porque pinché la rueda delantera, me llegué a caer, rodilla y codo raspados. Menos mal que no fue nada, Entrando en el camping, una curva de 90 grados de estas así cerradas, se escurrió delante porque pinché, y al suelo. Codo y rodilla tocados, pues ahora se acabó la piscina durante 15 días. Y fue cuando me compré mi primer traje de verano. Madre mía, macho, menuda diferencia. ¿Sabes? Es que de repente vas protegido y de repente, joder, la malla te entra aire y tal. Y sí, está claro que si te paras en un semáforo, pues no es lo mismo que ir a pelo, pero que yo te digo una cosa, lo mejor de la ropa, o sea, lo primero es la seguridad que te da, y lo segundo es que te evita que el sol te dé directo en la piel, que también es una cosa muy importante y hace que a la hora de la verdad pases menos calor de lo que pasa. Sí, la verdad es que el sol, como te descuides, te castiga bastante. Yo tengo la fea costumbre en verano de ir sin nada cuando vamos en el sidecar, sin cazadora ni nada. Lo que pasa es que lo que hago es me doy crema factor 50 por los brazos y por todas las partes al aire, y luego cada X tiempo repito el proceso. Porque el sidecar nos da una falsa sensación de seguridad, por el tema de que evitas caídas tontas y tal, a la hora de la verdad, como te pegues un buen leñazo, estás igual dispuesto, ¿no? Pero vamos, como generalmente vamos despacito y sobre todo cuando hacemos sidecar por campo y eso, y te da cierta seguridad, pues yo en verano muchos días voy así, cosa que no es que invite a nadie a hacer precisamente, pero bueno, es una alternativa. Y por carretera, pues bueno, tengo equipación de verano también, pero ya te digo que hay días que salgo tan achicharrado de Zaragoza que la cazadora se queda en la maleta. Muy mal hecho por mi parte, pero es así. A ver si me acostumbro a ponérmela. Hombre, yo sí que me he acostumbrado, porque tú fíjate que yo ahora ya vivo en la ciudad y nada, me desplazo con la moto, por supuesto, y me pongo pantalón y chaqueta y botas, ¿sabes? Y me voy a trabajar y me vuelvo a trabajar a las 3 de la tarde y me vuelvo con pantalón largo, con protecciones de verano y esto. Y de hecho, bueno, pues estamos estos días que ayer no pudimos grabar porque estábamos Mario y yo mirando de comprarnos una nueva equipación, que la mía ya tiene un montón de años y luego ella no tiene para verano. Y como este verano queremos ir a hacer un par de viajes, sobre todo uno a Zaragoza, a ver si conozco yo a los mañanas, a ver si nos conocemos la puña de la bella. Bueno, y cuenta, cuenta, a ver, entonces, ¿qué ropa habéis pillado? ¿Qué habéis hecho? Pues mira, la cuestión está en que, ya te digo, ha sido un poco... A ver, ha sido más complicado de lo que parece, pero porque, claro, yo es que soy muy grande. Y claro, yo la chaqueta, por ejemplo, necesito una 4XL. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que entre que yo soy muy grande y que Mariluz tiene una talla de mujer, ¿sabes? Que tiene una 38, pues ¿qué ocurre? Que primero los pantalones, que si luego las chaquetas, que si, ostras, para... A ver, la idea era ir los dos conjuntados. Y el problema está en eso, en que los pantalones unos... porque nos había entrado la tontería de que hubieran sido grises en vez de negro, como siempre, ¿sabes? Es decir, pues me voy a comprar algo gris, que no he tenido nunca, gris, plata, así, y que parece que sea más fresco. Y el problema está en que no había forma de combinarlo. El chico de la tienda, los de Motorraíz, que es una página, se han dedicado más al tema de internet, pero bueno, era una tienda que vende bastante equipamiento de motorista y me gusta porque te atienden muy bien, te miran tallas, ¿sabes? Se esfuerzan por quedar bien contigo, ¿no? Y entonces estuvimos mirando tallaje y tal. ¿Qué ocurre? De mi talla, en color plata y negro no hay talla. Lo mío tiene que ser negro obligatoriamente. En Mariluz, con la talla suya, la negra, tenemos que esperar a noviembre a que le llegue la chaqueta de verano. Bien, ¿no? O sea, una maravilla. A ver, entonces la de Mariluz tendrá que ser plateada y negra, mi chaqueta tendrá que ser negra, y los pantalones hemos comprado una cosa intermedia. Hemos comprado unos pantalones de verano, pero con forro térmico. Sí. ¿Sabes? Para poderlos utilizar luego en entretiempo. Pero bueno. Y como son de la misma... Forro térmico extraíble, entiendo, ¿no? Sí, claro, forro térmico extraíble. Y como son de la misma marca que las chaquetas, ¿sabes? Pues entonces se pueden agarrar con el cremallera. Con la cremallera, sí. Sí, es que yo para mí es una manía muy... Bueno, además, allí por la costa tenéis el clima bastante benigno. Igual sí que lo podéis alargar el uso mucho así con... Efectivamente. Sí. Es que el pantalón yo tengo claro que excepto, a ver, a pingüines por ahora no vamos a ir porque Mariluz está aprendiendo a ir en moto, ¿no? Acostumbrándonos a hacer viajes y eso. Y claro, no quiero hacer grandes odas en el invierno, pero bueno, que si la cosa se pone, ¿sabes? Al final se pone. La cuestión está en eso, que son unos pantalones intermedios y así los podremos, gastaremos siempre el pantalón. Y luego, pues la chaqueta, pues si hace mucho calor, la de verano. Y si hace menos calor, pues la de invierno con las aberturas al máximo. Y cuando hace invierno, pues se cierra todo, se pone el forrito y a funcionar. Una maravilla. Pues muy bien. Yo estos días también he estado con cambios de equipación. Y además es que andaba buscando un casco fresquito para ahora, para el verano. Y no he podido encontrar... algo que me convenciese. Me he acabado comprando uno, pero que es normal, no es especialmente fresco, pero como lleva doble homologación, como Yeti, como integral, pues bueno, si lo llevas abierto te refrescas, pero claro, no es lo mismo que un casco cerrado, que puedas circular con el cerrado, con toda la seguridad que te da, pero que lleve ventilaciones interesantes. Yo es que no veo que desarrollen, todos los cascos que desarrollan, que son fresquitos, son jet, con aberturas, y claro, te quedas muy expuesto. En moto no puedes circular con un jet por carretera, te arriesgas mucho. Entonces, eso es lo que veo que he hecho un poco en falta en el panorama de cascos. No consigo encontrar un casco que sea cerrado o abatible, que lo puedas cerrar y que te dé cierta seguridad en carretera y que sea realmente fresquito. No. Sí, yo me acuerdo que hace ya bastantes años, hice un artículo en Borón sobre cascos con mentonera, o sea, cascos jet con mentonera. ¿Vale? Y bueno, de todos los que encontré, pues, o sea, a ver, la cosa estaba en comprarte un casco que es un jet, pero que tiene una mentonera, aunque sea mínima, ¿sabes? Tiene una de esto. Pues solamente encontré uno, que la verdad es que no me acuerdo de la marca. Cuando ponga el audio este, buscaré el artículo y pondré el enlace. Un casco que tenía la mentonera, era un aro metálico. Había un Schubert, efectivamente. Sí, entonces, claro, tenías un casco abierto, pero luego te ponías esa mentonera, que además era extraíble, no sé por qué, pero bueno, tenía esa mentonera que la podías enganchar. No estoy seguro si era extraíble o no, pero sí que tenía, claramente era una esta metálica que te protegía toda la zona de la barbilla. Sí, sí. Claro, y entonces, a ver. Sí, y eso, y lo que era la visera era más grande de lo normal, como siempre, claro, en los jets, claro. y apoyaba en esa mentonera. Y entonces, a ver, no es la seguridad que te puede dar un casco integral, pero sí que estaba claro de que por lo menos, oye, ante un arrastrón de morros, pues tenías protección, porque los que hemos hecho montaña sabemos que los cascos antiguos que teníamos abiertos eran muy bonitos, y cuando nos poníamos las máscaras, ¿te acuerdas? Enganchadas ahí en las gafas. Aún tengo uno de esos, yo del año 89 o por ahí, de uno rojo con pantalla roja que le falta un trozo, no sé por qué. A la pantalla, en algún monte estará, y con lo que dices, las gafas que iban con una máscara de plástico, que bueno, sí, que luego ibas detrás de alguno que le iba dando al mango y te cosía pedradas y dolían igual. O sea, y exacto, sí. Sí, porque yo me acuerdo de eso en motocross y en enduro se gastaba mucho, y a mí, por ejemplo, yo me acuerdo de la Soakley, la máscara que tenía, que era chulísima, y también las Scott, que eran las que más se gastaban, pero a mí me gustaba la Soakley ahí con ese morro en plan Darth Vader, ¿sabes? Que me gustaba muchísimo, y de hecho cuando fui a correr en clásicas yo quise haber corrido con un casco abierto y gafas y máscara, y me dijeron que nada, que obligatoriamente casco integral. Y bueno, pues ahí quedó la idea. Pero que, por ejemplo, es lo que yo te digo, ¿no? Los que sí que hemos salido en moto de montaña con el casco abierto y hemos chupado piedra de pegarte el revolcón y salir con la barbilla sangrando, sí, o con la nariz con un corte y tal, ¿sabes? Es cuando te das cuenta de que el casco tiene que ser integral, ¿sabes? Y yo por eso, el casco anterior que tuve de carretera era un integral, ¿sabes? Un HJC. Que oye, magnífico, porque a mí me han dejado BMWs, me han dejado Schubert, ¿sabes? Y no me gusta que se cierran mal, que tiras a cerrarlos y tienes que forzarlos para que cierre. Este no, este se levantaba rápido y lo dejabas caer, ¡clac! Y se quedaba enganchado en los dos lados fantásticamente bien. Pero nunca me dio seguridad, la verdad, no. Entraba mucho aire, hacía ruido. Y nunca me acabé de sentir cómodo con el casco ese. O sea, cómodo sí, pero no me sentí seguro, ¿sabes? Seguro, sí, ya te entiendo. Sí. Lo que pasa es que eso es un paso que yo creo que se tiene que dar de manera natural. Yo, por ejemplo, también antes, pues claro, pero eran otros tiempos, ¿no? Pues corríamos mucho con las motos de carretera y tal, y yo era fe ciega de los cascos integrales cerrados, y además de estos que había, pues que tenían el barbuquejo, la zona del barbuquejo muy ancha, la pantalla muy pequeña, un casco que te diese mucha seguridad. Pero claro, íbamos en otras motos y hacíamos otras cosas. Y además recuerdo que cuando empezó Internet, allá por finales de los 90, antes ya estaba Internet, pero bueno, cuando nos familiarizamos, finales de los 90, primeros de siglo, recuerdo que vi una foto en Internet de un chico que había tenido un accidente de moto, que me dejó impactado y que dije, jamás en mi vida voy a llevar un jet ni un casco abierto, ¿no? después de aquello que vi. Y mira por dónde, pues 20 años después los llevo por evolución natural o por lo que sea. Sí que es verdad que los 7 los llevo con el Sidecar mayormente. María Ángeles los lleva en el Sidecar siempre porque va de acompañante y hay veces que llevo o convertible o jet sobre todo cuando voy por campo, que vamos despacito de paseo. Si vamos por carretera sí que me pongo un abatible y me lo bajo cuando vamos por carretera. Pero me ha cambiado las ideas, igual también porque ha cambiado el uso que damos a las motos, las velocidades, los riesgos que cogemos, y quizás yo ahora valoro un poquito más la comodidad, ¿sabes? Sí. Y en cuanto a seguridad, no sé, es que yo he tenido un sub, bueno, de hecho lo tengo todavía, un Super S3 abatible, y a mí nunca me ha dado ningún problema el Super, me extraña lo que me comentas, pero bueno. No, el cerrarlo, ¿sabes? Cuando tiro a cerrarlo, ¿sabes? Tengo que forzar, bueno, cuando me lo dejaron y eso, tener que forzar para que cierre, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, apretarlo así un poco para que haga clac, clac. Sí. ¿Sabes? No sé, y cuando ya te digo que el HJC, vamos, era dejarlo caer y enseguida lo notabas que hacía clic y se quedaba enganchado de los dos lados y que se quedaba en disco. Y esto, sin embargo, no. Y el BMW también era un System 5, un System 4, no recuerdo, porque... Sí. Y eso, que de ahí fue cuando me quise haber comprado un casco integral de BMW, ¿sabes? Que al final, bueno, pero esa fue una oferta que me quisieron hacer, que luego no me hicieron, y al final fue cuando me acabé comprando el HJC convertible, fíjate. Aprobé un BMW, sí. De estos que se abrían, y yo dije, bueno, abierto no, pero me compro un casco BMW integral. Y al final me hacían una oferta que me lo dejaban en 200 euros, luego va a resultar que la oferta no... Y luego te lo reservo, y luego cuando llego me dicen, no, si están todos vendidos. Y digo, ya, pero me lo reservaste. Yo de eso no sé nada. Digo, que no sabes nada, pues ya no tengo que escoger. Y ya está. Y fue cuando me compré el HJC. Porque, a ver, yo es que tengo la... Vosotros tenéis la grandísima suerte de que llegáis, el casco que os gusta, lo probáis y ya está. Yo, sin embargo, como me los tengo que decorar, que tengo esa manía de decorármelos todos exactamente iguales, ¿sabes? Con mis colores... Ya. Pues claro, tiene que ser un casco predominantemente blanco, que no tenga muchas aristas, que no tenga apéndices raros por toda la parte de detrás. Entonces, a ver, es un problemilla para mí, pero bueno. Pues justo lo contrario de lo que me compro yo ahora. Me compro un Scorpion de estos que se abate la Carlota hasta detrás del todo. Porque el problema que tenía con el abatible que tenía ahora de uso diario, que era un LS2, era que a partir de 80, si has subido la mentonera como para arriba del todo, hacía mucho freno aerodinámico y no me gustaba nada. Y con este que se mete atrás del todo, parece que no tendré ya esos problemas. A ver. Sí, pero a ver, yo es que ahora el último que tengo es precisamente eso, es precisamente integral, porque... Porque yo, la verdad, el convertible, ¿no? O sea, bueno, el de mentonera levantable, vamos a decirlo así, sí. ¿Ves? Yo es que siempre lo llevaba cerrado, siempre. Entonces dices, coño, entonces ¿para qué quiero cargar con el peso del sistema de ajuste y de cierre? ¿Sabes? Y dices, si ahora la verdad siempre voy a ir. Pues luego tú fíjate que cuando le compré el casco, cuando compramos el casco para Mariluz, sí. Se lo compré integral, por supuesto, como ya te digo, que yo confío más en los integrales. Y sí que me di cuenta, por ejemplo, de algo que luego sí que he echado de menos, y es la facilidad que tienen para ponerse, que eso sí que es verdad. Claro. ¿Sabes? Y sobre todo para las mujeres, porque las mujeres con un casco integral, la mitad del maquillaje se lo dejan en el casco. Sí, sí. Y sin embargo, con uno abatible o con un jet. Claro, haces así, te lo metes por detrás y... Lo abres un poquito también, como ceden, lo abres un poquito con las manos al ponértelo y ahí te roza la cara, claro. Sí, con las gafas, por ejemplo, pasa lo mismo, que ya no te tienes que quitar las gafas y ponerte las gafas, sino que directamente te lo pones. Hay que reconocer que para eso son cool. Hombre, este fin de semana pasado estuvimos en el Pirineo y no sé si has recorrido el Cañón de Añisco, ¿lo conoces? Uf, no he tenido esa suerte. Pues tenemos que ir a hacerlo, Miguel, tenemos que ir a hacer el Cañón de Añisco porque eso es impresionante. Hacía igual 3 años que no lo hacíamos, pero claro, tenemos el Pirineo aquí cerquita y de vez en cuando lo hacemos. Pues es una carretera, es de un único sentido. Hace muchos años era doble sentido, incluso en moto, cuando te encontrabas una caravana de frente, casi no cabías. Era una carretera súper estrecha con una pared de piedra gigante a un lado, un río al otro lado, o sea, no hay escapatoria. De vez en cuando hay alguna apertura y es súper bonito, súper bonito. Y ya luego hicieron la carretera de un único sentido, solo se puede hacer en un sentido el cañón, y es un cañón precioso. Y está recomendado ir a 20 por hora, y la verdad es que para disfrutarlo has de ir a 20 por hora. Entonces, claro, en esas circunstancias, para mí un abatible cobra mucho sentido. O sea, vas con el casco subido a 20 por hora, con toda la seguridad del mundo, disfrutando del paisaje, a mí me encanta, claro. Es un uso muy específico, digamos, de turismo, ¿no? Pero, sí. Pero vamos, que nosotros nos hemos vuelto bastante fan de los abatibles, y el cerrado solo lo uso ahora cerrado cuando alguna vez que salgo por campo, que tengo un casco trail cerrado, alguna vez que he salido con la Himalayan por campo, sí que me pongo cerrado sí o sí, el trail es un LEM. Y fuera de eso, pues siempre ya abatible o jet. Nos hemos vuelto un poco, no sé cómo decirlo, que nos da igual, ¿no? Es que buscamos la comodidad más que lo otro. Pero ya te digo que no es que es porque no asumimos riesgos. O sea, incluso por autopista estamos circulando a 110 con las motos ahora, 115 máximo, y vamos con mucho cuidado y muy eso. En esas condiciones sí, llevas un abatible cerrado. Pero claro, luego llegas a la típica carretera bonita, pues ya te lo abres y a disfrutar del paisaje. Sí, también esto. Sí, la cuestión está en que en verano hay que ir siempre abrigado. O sea, abrigado, no, protegido, ¿no? Por cierto, vosotros hacíais, es que por aquí, yo lo hago y conozco a más gente que lo hace, es que por aquí realmente en verano hay días de 45, 46 grados, o sea, ahora todavía no hace calor. Llegar a una gasolinera, estás haciendo un viaje, una salida, llegar a una gasolinera y la típica agua que tienen de manguera allí para limpiar los coches o rellenarte lo que sea, empaparte entero en agua. Nosotros lo hacíamos mucho, hace tiempo que no lo hago. Te empapas entero de agua la ropa y sales, y por lo menos te garantiza 30 kilómetros de refresco, vas fresquito, porque con la propia evaporación del agua que te has empapado entero, vas 30 kilómetros fresco, porque es que si no, ir con toda la equipación por aquí, por el Valle del Ebro, en verano a 46 grados, vamos, es que o te hidratas cada tres cuartos de hora, pero bien, o ahí te quedas. La verdad es que sí que es... Sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre llevo en verano e invierno, pero sobre todo más en verano, porque ahora cuando salí, la última vez que salí, me encontré con unos moteros y uno me decía, hola, macho, llevas pañuelo. O sea, me gusta llevar un buff, un pañuelo tubular. Sí, ¿ves? Sí, yo también lo uso mucho, sí. Y yo lo llevo siempre, en verano e invierno. Y se me queda y me dice, hola, macho, llevas un pañuelo. Y digo, ya, digo, cuando llegues a tu casa y se te ponga bien rojo, cuando llegues a casa, te duches y se te ponga bien rojo el cuello, te vas a enterar de por qué llevaba yo el pañuelo y tú no. Ahora en verano también, a mí yo le encuentro cierta utilidad también con el tema de insectos, porque ya te digo... Por ejemplo. Nosotros tendemos a ir con ropa cómoda, a veces incluso pues llevas la cazadora abierta, o a veces ya te digo, cuando voy con el SDK no llevo ni cazadora, y todos los veranos a mí 5 o 6 picaduras de avispa, abeja, tengo, y hay muchas por la tripa, porque a lo mejor alguna se me cuela, ¿sabes? Incluso sí, llevando el buff, o sea, por lo menos te tapa un poco de que si te impactan por la zona del pecho, se quedan atontadillas, pues no se te metan para adentro. Y aún así, sobre todo cuando voy en el sidecar de acompañante, cuando conduce María Ángeles y me lleva, yo no sé qué pasa, que me abrasan vivo las abejas. Que golpean ahí, se deben quedar atontadas por el sidecar y al final me van a mí a parar a la tripa o para adentro. Y ya te digo, todos los años 5 o 6 picaduras. Y le veo mucha utilidad al buff en ese sentido. Pues te coges un buff de tela finita y lo veo perfecto para el verano, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo una vez hablando con un amiguete que es motorista de tráfico de la Guardia Civil, y yo me acuerdo que él contaba las historias de cuando les obligaban a ir en manga corta, ¿sabes? Porque hoy en día ya tienen el equipamiento de verano, o sea, bueno, sí. Y eso, y ya los ves que van con chaqueta y eso, y claro, en cuanto se paran inmediatamente los ves que se quitan la chaqueta, porque se asan, ¿sabes? Pero claro, pero por lo menos ya pueden llevar manga larga, o sea, llevar una chaqueta en verano, porque antiguamente les hacían salir en manga corta, ¿sabes? Y claro, los brazos absolutamente abrasados, negros, ¿sabes? Problemas de piel, problemas de los primeros días siempre poniéndose muchísima crema, hidratándose mucho y tal. Y yo la verdad es que yo cuando en el bypass hay algunas veces que por trabajo eso tengo que pasar por ahí por el bypass de la ciudad. Y veo a los extranjeros, ¿sabes?, con sus camisetas de manga corta, con sus camisetas de tirantes. Y dices, no sabéis lo que estáis haciendo. O sea, esta noche lo vais a pasar de pena. O sea, lo vais a pasar de pena. Yo eso lo aprendí con 19, 20 años, un viaje que hice con la Vespa, ¿sabes? Que me fui de campamento al interior por ahí por la zona de Ademuz, ahí cerca, que ya está dentro de provincia de Teruel, pero es parte de la Comunidad Valenciana. Y me acuerdo que en aquella época no estaba la autovía que hay hoy en día, era todo nacional. Pues bueno, no había hecho yo ni 40 kilómetros y tuve que parar en la farmacia de uno de los pueblos de la travesía. A comprarme un bote de Nivea y a inflarme, a ponerme Nivea en los brazos, en el cuello. O sea, un horror, un auténtico ya, horror. Ya te lo he dicho antes, ahora cuando vamos sin camiseta, factor 50 y cada hora y pico renovar el factor 50. Porque... Sí, pero yo es que para eso ya te digo que por eso prefiero la chaqueta de verano. Uh-huh. Y oye, y mira, hace 2 años cuando me fui con la Transalp, que hice aquel viaje que me pegué en un solo día, me pegué casi 600 kilómetros, todo de curvas, huyendo absolutamente de pueblos y de... O sea, huyendo de autovías y de... Todo. Todo fueron curvas, ¿sabes? Salí de buena madrugada y volví a la hora de cenar en mi casa, roto pero feliz, y me fui con el traje de verano. Oye, no me quemen... Mira, por no mentir, como la chaqueta esta de verano que tengo me viene un poquito corta, sí, ¿sabes? Se me quemó en el brazo derecho como un dedo, ¿eh? Entre el guante y la chaqueta se quedó un poco al aire, y ahí fue donde me quemé. El resto del cuerpo no me quemé absolutamente nada. No, y pasé calor y me metí dentro de un pueblo muy bonito que hay en el interior. Y eso de que, a ver, ese pueblo con la XR600 lo hubiera gozado, porque son calles ultra estrechas que prácticamente pasan el manillar, y luego hay bajadas y hay escaleras y hay de todo, ¿vale? Pero el problema está que con la Transal, cuando me di cuenta de dónde me estaba metiendo, tuve que dar media vuelta, ¿sabes? De decir, hostias, yo por aquí no continúo porque estoy viendo que por ahí hay unas escaleras. Y cuando tiré a echar para atrás, pues nada, me quité el casco, me quité la chaqueta, me quité los guantes y a empujar. Pero escucha, que es que la moto, tú imagínate lo estrecha que era la calle, que es que la moto no podía girar, no podía maniobrarla ahí, o sea, no podía hacerla girar. Joder. Y tuve que empujar para atrás en una calle en cuesta, o sea, tuve que empujar hacia arriba, sí. ¿Sabes? Y tirando de ella, ¿no? Porque si empujas el manillar hacia adelante, como cuando hacemos motocross, o sea, cuando hacemos campo y empujas para adelante, pues bueno, empujas el manillar y ya está. Aquello no, aquello fue al contrario. Tirar para atrás. ¿Sabes? Tirar para atrás, o sea, cogiéndola del portabultos y tirando ahí del manillar y tirando para atrás. Madre mía, la sudada que me pegué, ¿sabes? Que tardé casi 3/4 de hora en sacarla, pero te estoy hablando de a lo mejor de 15 metros, ¿eh? Sí, y tardar más de media hora en poder sacar la moto de ahí. Sí, pues oye, los fregados gordos, lo que hablamos. Sí, no, que te decía que los fregados gordos suelen ser así de 15 metros o menos, ¿eh? Sí, Muchas veces. Sí. Sí, pero claro, eso lo haces en campo, ¿vale? Porque normalmente, pues cuando te metes en esos fregados, ¿no? siempre ha habido alguna trail, ¿no? Porque yo me acuerdo con la Suzuki Big, ¿sabes? Que también me metí una vez en un buen fregado. Pero bueno, con la XR600, por ejemplo, pues aquello era... Eso, te divertías, decías, pues venga, hacer el bruto. ¿Y cuántas veces hemos empujado? ¿Y cuántas veces hemos tenido que subir una piedra y no hemos podido? Y tal. Pero hostias, con una Transal con la maleta llena, tal. ¡Puf! Hostias, me pesó, la verdad. aquello, y mira, y lo que tú decías del agua. Puedes llegar a buscar la fuente de una. Y vamos, buff, que eso es lo que te iba a decir. El buff, yo siempre es lo que procuro mojarme. Porque llevas el cuello fresco y con el cuello fresco ya es otro mundo, ¿no? Pues eso, si te mojas toda la ropa, claro, la de verano no porque te pasa demasiado, pero si llevas cordura normal y la llevas durante el verano, nosotros hacíamos eso, nos la mojábamos entera, te empapa lo de fuera, claro, el agua en principio no te tiene por qué entrar adentro, porque si llevas Gore-Tex y se te empapa todo lo de fuera y luego al circular vas fresquito un ratito hasta que se te seca, sí. Sí, mira, pues ese truco no lo había pensado. Esto ya es calor para cuando hace mucho calor, claro. Sí, ahí cuando os pega también os pega bien. Sí. ahí tenéis esto. Pues, pues eso, no sé. Entonces recomendamos eso, que la gente se ponga ropa y que vaya por lo menos más o menos protegido por el sol, porque si te caes, que mira, que es lo que me pasó a mí, que también lo escribí en el blog, ¿sabes? Que un amiguete del camping organizaba una carrera de ciclismo para niños en el pueblo de donde estaba el camping. Y me dijo, ostras, que tú con la moto no irías tú abriendo camino a los chiquillos para que la gente no cruce por la calle y tal. Sí. Y eso que dices, bueno, vale, bien. Y me apunté, y claro, la primera vuelta aún, pero la segunda vuelta los chiquillos eran niños de 10 años, ¿sabes? Y iban muy despacito. Y claro, te aburres, me despisté, toqué contra un bordillo y me caí. Tacatón. ¿Sabes? La gran suerte que tuve es que todo el mundo estuvo riéndose no, escandalizándose de verme, sí, con el traje de verano puesto, con las botas, con los guantes, con el casco y con un chaleco reflectante naranja, ¿sabes? Para que los paisanos, claro, es que había una zona que atravesábamos por dentro del pueblo. Y entonces, claro, pues lo típico, la gente cruza, aunque la calle estaba encortada y todo esto, pues que si los peatones cruzan, que si no sé qué. Y me acuerdo que cogí y me caí, ¿vale? Y cuando la gente me vio, entendió el por qué iba yo tan... Bueno, abrigado. Porque es que, volvemos a lo mismo, yo no conozco a nadie que se tire a adrede, que diga, me voy a dar una hostia aquí a ver qué es lo que se siente. No. ¿Sabes? Entonces, como nunca puedes saber cuándo te vas a pegar el bofetón, sí, sí, que pues lo mejor es ir lo más protegido posible. La equipación básica. Yo recuerdo la caída más fuerte que he tenido por carretera en toda mi vida, que fue a unos 160 kilómetros por hora. En la autovía que va de Madrid de Zaragoza a Madrid. Y fue porque no até bien el equipaje de la moto y hacía mucho aire ese día. Se me fue moviendo el equipaje hasta que se me metió en la rueda trasera y me la bloqueó. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Claro, yo venía de una dos tiempos, entonces iba con una 600 de carretera. Lo primero que hice fue automáticamente coger el embrague. Tirar el embrague. El reflejo de la dos tiempos. Pero aquello no dejó de derrapar hasta que al final me escupió, salí por los aires y fui arrastrando, yo qué sé, como en las carreras, y por decirte algo, 150 metros con la espalda, de espaldas arrastrado por el suelo, y además cometí el mismo fallo que cometen muchos pilotos, intentar levantarme cuando ya me pareció que la realidad en mi entorno estaba a mi velocidad. Y todavía debía llevar pues igual 30 kilómetros por hora. Y ahí fue donde me hice daño. Lo único que me hice, me doblé el pie. Pero cuando me miré la espalda, llevaba me veía el calzoncillo. O sea, se había comido, llevaba un peto de cuero negro y una cazadora de cuero negra, que era lo que se estilaba entonces, pero cuero de este de vaca de peto recio. Sí, pues sí. Lo había devorado totalmente el asfalto y yo me veía el calzoncillo, digo, madre mía, o sea, no me llegué a hacer nada, o sea, quizás una rojez un poco donde ya se veía el calzoncillo, pero nada, o sea, nada. Y se había devorado totalmente el cuero del arrastrón, porque yo no estuve inmóvil hasta que ya me levanté, pues fui inmóvil arrastrando recto totalmente de espaldas hasta que me puse de pie. Y dije, madre mía, si yo voy a ir en vaqueros, porque yo en aquella época también a veces, alguna vez viajaba en vaqueros. Pero bueno, eso era un viaje que sabía que lo iba a hacer rápido, me puse todo el cuero, casco integral, todo bien equipado, y me salvó la equipación de un susto, un susto no, me habría hecho mucho daño. Sí, te habrías hecho muchísimo daño, seguro. Se saldó por mi impaciencia en levantarme, se saldó con un tobillo torcido, que bueno, estuve una semana mal y ya está. Pero de lo que es el arrastrón, nada, perfecto. No, nada. Y... Hombre, yo te digo una cosa. Yo esa caída, a ver, iba a ritmo de bicicleta de niños. No te puedo decir. En primera no iría, pero seguro que iría en segunda puntita de gas. ¿Vale? Y lo que pasa es que me giré a ver si los chiquillos venían o no venían, y venían o no venían, ¿sabes? Y de repente, pues eso, que te despistas, tocas el bordillo y te caes. Pues va, resulta que esa acera, la estaban, ese donde yo caí, esa parte de la acera la estaban preparando para hacer un carril bici de estos rojos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Con un asfalto que todavía es más rugoso, o sea, con una especie de cemento rugoso, ¿vale? Que bueno, que tengo el pantalón ese. O sea, la comida que le pegó, la cordura, hombre, que marcó la rodillera. Sí, sí, sí, Sí, no, ¿eh? Y yo digo, si me he caído parado, o sea, parado, prácticamente como si estuvieras corriendo y de repente tropiezas y te caes. Y había que ver el mordisco que le pegó al pantalón. Y lo que tú dices, o sea, si eso me llegó a caer a esa ligerísima velocidad, si me llegó a caer en ese momento en pantalones cortos, vamos, me llega al hueso, o sea, me llega al hueso. De las rodillas, seguro. Vamos, hubiera sido una. Con el tema de los famosos quitamiedos, hay estudios que dicen que a partir de 40 kilómetros por hora puedes sufrir amputaciones, con los quitamiedos. Claro. Sí. No, evidentemente, si llevas un buen traje, unas buenas protecciones, un buen algo, pues probablemente no te pase nada, pero si vas en camiseta o sin nada, a más de 40, ojito con tocar un quitamiedos. Yo también me di un susto bastante gordo con un quitamiedos. Tengo una cicatriz por ahí de 20 centímetros o por ahí con un quitamiedos y sé lo que es y mucho ojito con los quitamiedos, mucho cuidado. Sí. Por eso es que es lo que hablamos, al final hay que intentar abrigarse, o sea, ponerse siempre buen equipamiento, sí, que el arrastrón te lo puede comer, que las protecciones, el impacto te lo pueden quitar, que igual no. Pero lo que está muy claro es que si lo llevas, ¿sabes? Yo, mi amigo Manolo de MK10, ese siempre lo comenta. Si lo tienes, te lo pones. O sea, lo más triste del mundo, porque si no tienes equipamiento, no tienes equipamiento, ya está. O si te pilla en un momento en que, no sé, tienes que coger una moto eléctrica de estas de alquiler para desplazarte a un sitio y coger y te caes, vale. Pero yo creo que no debe de haber cosa más triste en el mundo que tener una flamante chaqueta y un flamante pantalón metidos en el, o unas botas maravillosas metidas en tu armario y que te caigas y que te hagas daño por decir, no me apetece, no me la voy a poner. Pues... Hombre, aún hay algo peor, que es lo que hago yo, que es llevarlo en la maleta. Te la pones luego, ¿no? Eso es como el cinturón de seguridad. Por la mañana la llevo puesta la chaqueta, ya te digo, pero a la vuelta muchos días, no, de hecho, tendría que es parar al salir de la capital y ponérmela, para, porque luego tengo 10 kilómetros de carretera, pero en fin, pues hay días que me la pongo y muchos días cuando hace calor como ya 35 grados, es que ni con la de verano, y es, lo reconozco, que tienes toda la razón del mundo. Algún día me pasa algo y te tendré que decir, Miguel, qué razón tenías, qué tonto he sido. Hombre, no, coño, a ver, esperemos que no, pero que sí. A ver, que hay que planteárselo. Si no tienes equipamiento, no tienes equipamiento. Yo por eso no estamos saliendo ahora Madrid y yo hasta que no tengamos el equipamiento. Bueno. Porque una vez salimos ella y yo con el equipo, y ya ves tú que aquella salida fue en mayo, ¿vale? Fue la reunión de los que corrimos en motocross en clásicas, nos juntamos en el primer circuito donde se corrieron, en Yatoba. Y era mayo, ¿vale? O sea que estamos hablando, pero claro, mayo en Valencia no es mayo en Galicia o en la bellísima Cantabria o en Asturias, ¿no? Sino que aquí ya hace calor. Y yo me acuerdo que Mariluz reventaba con los pantalones que tenía y con la chaqueta que tenía, ¿sabes? Y claro, ahora pues con 30 y tantos grados que hace en la calle, pues que no, hay que o es con ropa de verano o no salimos. Yo lo que sí que tengo muy claro es que también, en pantalones cortos no voy a salir. Hay otra opción muy recomendable para todos los que vamos en moto, y es coger la moto y irte a un sitio más fresco. Los Pirineos. Sí, la sierra de por ahí de Granada, todo eso, o los Alpes, o buscar el fresquito por el norte de España, que hace los picos de Europa. Yo creo que igual eso también sería buena solución contra el calor, ¿eh? Sí, no, a ver, es la mejor solución, cuando hace muchísimo calor, todos los que somos de la zona, iba a decir de la zona sur de España. Pero bueno, es que en Zaraguay también tenéis ahí bastante... Aquí somos la excepción de la zona norte, yo creo. Es que el valle del Ebro, por estas latitudes, porque coge lo que es la parte de la Rioja Baja, Zaragoza, y baja y aún se mete pues en lo que es por donde va el Ebro, en Lérida y todo esto. Hay una franja aquí entre la Rioja Baja y Lérida, que, y en el centro está Zaragoza, que está lo peor, claro. Que no sé por qué narices, aquí esta zona del Valle del Ebro es súper calurosa en verano, es horrible. Y fíjate que pues estamos en latitudes que te vas a la otra punta de España, hacia el oeste, o incluso ya sería casi Portugal, y ahí tienes zonas muy fresquitas con estas latitudes, pero muy fresquitas. Sí. Que tenemos una rareza climática aquí, porque tenemos aquí al lado, tenemos el aquí los famosos monegros, y tenemos aquí a Navarra también otro otro desierto, las Bardenas, y que son muy parecidos a las tabernas que están ahí abajo, que eso sí que parece que sea más desértico, ¿no? Prácticamente son zonas desérticas iguales. Tendríamos que ser meteorólogo, ¿no? Para saber por qué, poder entenderlo. Sí. En Valencia también ocurre, ¿eh? En Valencia hay pueblos a 40 kilómetros de Valencia que están a 15 grados menos que en la ciudad. ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez un viaje que hice desde Badajoz hasta Valencia y me estuvo lloviendo todo el puñetero camino. Yo salí de Badajoz lloviendo, pero claro, tenía que volver a mi casa, con lo cual, eso que dices, no queda más remedio, traje de agua y a funcionar. Y lloviendo y calándosete el agua y diciendo, maldita sea, pero si estamos, además, yo me acuerdo que estábamos en junio y yo muerto de frío y lloviendo. Yo digo, bueno, fue llegar a Valencia, al portillo de Buñol, cuando ya bajas, digamos, de la meseta y ya empieza a bajar hacia la costa. Ahí paró de llover, habían unos 30 kilómetros a mi casa y llegué a mi casa seco, pero seco, acalorado. Seco y caliente. ¿Sabes? Seco de decir, hostias, qué cerveza me voy a tomar ahora mismo que estoy muerto de sed. ¿Sabes? O sea, ya te digo, pues eso, ¿sabes? Pues ya te digo que en Valencia hay algunos sitios que están muy cerquita de Valencia, están a lo mejor a 40 kilómetros, y allí a dormir tapadito que se está bien. ¿Y entonces qué ocurre? Claro, te coges la moto y te vas por allí, y bien, si el problema no es ese, si es que el problema es la vuelta. ¿Sabes? O sea, tú con una chaqueta de cordura y sin aberturas, te vas por la mañana fresquito, bien, muy bien. Y te vas al interior, te pegas ahí unas curvas y lo pasas de puñetera. Pero el problema está en que a las 12 de la mañana, como se te ocurra bajarte de 12 más para adelante con la chaqueta esa puesta, vamos, o sea, revientas. No hemos hablado de ello, pero hay marcas que ofrecen chalecos refrigerados o algo así, o refrigerantes. Hay unos que son para trabajo, no específicos de moto, y que eso es por lo que he visto, llevan como algo dentro que lo sumerges en agua y se empapan, pero no mojan, se quedan como por dentro empapados de agua y se va evaporando ese agua y te produce un efecto refrigerante. Y lo suelen usar en la obra, pues los que están en obras al sol y tal, ahora en verano, y te dice que baja 10 grados la temperatura corporal respecto a si no lo llevas. O sea, la sensación, digamos. Y luego hay otros específicos de moto, que no sé si será ese sistema o otra cosa, pero no hay muchos todavía en el mercado. No, pero... no. Es lo mismo que hablamos de los cascos. ¿Sabes? Coño, o sea, ¿cuántos cascos hay realmente que tengan aberturas grandes? Porque yo me acuerdo que NZI sacó uno de verano, BMW también tiene uno que le puedes, tenía por lo menos, que le podías quitar unas planchas de arriba, estos, los de Givi también tenían un X1 que también tenía piezas que, además, aquel casco lo estuve mirando y estuve a punto de comprármelo, ¿sabes? Lo que pasa es que era plateado y al final, por problemas de mis colores, al final no lo compré. Que aquel, yo me acuerdo que tenía que la mentonera no era proyectable hacia arriba, pero sí que la podías sacar. Sí. ¿Vale? Y te vendían dos mentoneras. Una mentonera grande, normal, ¿vale? Y luego otra que parecía la de un casco de motocross, ¿vale? Así muy fina y un poco más ancha adelante. Entonces, ¿qué pasa? La visera, cuando la cerrabas, con la mentonera de verano, pues se quedaban dos aberturas enormes para que te diera aire en la cara. Y luego encima tenía cuatro chapas, que le quitabas esas chapas y debajo había una rejilla, y entonces, digamos que por ahí podías evacuar mejor el calor del interior de la cabeza. Pues todo eso también ha desaparecido. Sí. Bueno, y porque no hablamos de yo me acuerdo en los años 90, que no sé si te acordarás que vendían un casco con aire acondicionado incorporado. Hostia, no sé si te acordar de eso, que tenía... Me quiere sonar, pero requería unos tubos y una instalación externa o algo así, ¿no? Aquello era otro rollo. Y sí que es verdad que en verano sí que hay problemas de refrigeración en la motocicleta, con lo cual es que estamos en lo de siempre. Así que la moto te tienes que ir a sitios fresquitos. Yo también quiero suponer que, claro, como las homologaciones cada vez son más difíciles y complicadas, pues claro, presentará una homologación en un casco que tenga mucha superficie rayada o abierta por arriba, seguramente sea complicado. Entonces, igual no pasará la homologación. que a lo mejor en los años 90 había más manga ancha y se podían hacer más inventos, incluso a comienzos de los 2000. Y a lo mejor ahora, entre eso y que luego los inventos raros no suelen tener las ventas esperadas, pues a lo mejor los fabricantes se les han quitado las ganas de hacer cosas de estas. Sí, es posible. No lo sé. Pero que ya te digo que fastidia el no poder coger y decir, ese, ¿sabes? Comprar un tipo de equipamiento que te proteja de otra forma. No voy a decir mejor, pero sí que te proteja de otra forma, ¿no? Pues no sé. Pues muy bien, Miguel. Pues yo, me gustaría hablar contigo de muchas más cosas, pero creo que lo vamos a tener que dejar para otro día, ¿no? Me comentabas. No sé cómo estaremos de tiempo, pero como estamos haciendo las pruebas estas, hasta que no nos hagamos un poco a la idea, no sé en cuánto tiempo. Vamos aburriendo al personal, creo que 46 minutos. 46 minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, hombre, a ver, teníamos algunas cosillas que queríamos haber hablado, pero al final. El próximo día, mira, como hemos tocado hoy el tema del cañón de Añisclo, que invito a todo el mundo a que lo vaya a ver en el Pirineo. Ahora pinchando en internet y buscando cañón de Añisclo saldrá toda la información, pues igual hablo de algunos lugares bonitos que hemos visitado para que la gente se anime a viajar, bonitos y frescos, para que la gente se anime a viajar y a quemar gasolina. Sí, eso tenemos que hablarlo. Y también el otro día vi una película y va a resultar que iba sobre moto, o sea, pues eso, lo que tú y yo hemos hablado más de una vez, sí, me acordé de lo que tú me comentaste, que nada, que al final los moteros siempre eran los malos, ¿no? Eran los gamberros, eran los imprudentes, ¿no? Y eso me acordé de que lo habías comentado tú para hablarlo de... Sí, sí, y eso, la verdad es que es un tema que yo no sé por qué... Porque también es verdad que se han usado para llevar al héroe muchas veces, porque es un vehículo muy dinámico y muy de acción, pero mayormente la imagen del motorista, del motero, es del gamberro, del fuera de la ley, del espantaviejas, en fin. Yo también la última que vi así, creo que se llamaba Future World, pues lo mismo, salen los moteros en motos malas, haciendo gamberradas... Y claro, ¿cómo vas a luchar contra la industria del cine ahí, no? O sea, luego resulta que tienes un montón de gente haciendo acciones buenas en moto para compensar la imagen del motero este malote que nos deja el cine, o loco, o inconsciente, o psicópata incluso, ¿no? Que sale en algunas películas. Y a mí eso, la verdad, no me gusta nada, ¿no? Porque... Claro, a mí las motos pues son mi pasión y son mi vida, y hay veces que dices, oye, vale que es una película, pero coño, siempre somos los malos, los de las motos, y eso que yo, por ejemplo, de los más malotes son el mundo custom, y yo no me identifico nada con el mundo custom, pero siempre... Sí, pero por ejemplo, mira, ahí eso que comentas, no sé, me acaba de venir a la memoria una película de Michael Douglas de los años 90 o... llamada Black Rain, que él tiene que ir a Japón y se enfrenta con la Yakuza y curiosamente los malos eran jóvenes japoneses que iban en motos deportivas, ¿sabes? Ahí causando el terror por dentro de la población y no era el arquetipo típico del custom, ¿no? Sí. Otra que vi hace no mucho también, no usaban trains, además creo que eran trims, en una que hacen atentados para matar a todos los presidentes o algo así en Londres, es que no me acuerdo cómo se llamaba la película. Era la segunda parte. ¿Objetivo Londres puede ser? Sí, Objetivo Londres. Era la segunda parte, que la primera fue Objetivo Washington o algo así, y la segunda parte fue esta, y también iban en motos todos los malos. Además, que luego, a nada que entiendas de motos, se ve que las escenas que ruedan son totalmente imposibles, ¿no? Como disparar en marcha, o muchas veces tú ves el modelo de moto, que sabes que es un bicilíndrico y le meten un sólido de tetracilíndrico, ¿no? Y dices, ¿pero qué están haciendo estos tíos? O sea... Sí, o suspensiones que se alargan curiosamente, o motos de carretera que luego llevan neumáticos de tacos, como la primera de Misión Imposible, que era buenísimo ver ahí a las... Sí, a las también, Daytona. Eso es, sí, sí. Me acuerdo de esa escena. que al final hacen como una especie de caballito y se chocan en el aire, que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, no, no, o eso de frenar, levanto la rueda trasera a un 180 grados, ¿sabes? Y mientras tanto estoy disparando. Ese, yo creo que es el problema grave del cine, ¿no? El que la motocicleta la gastan solamente para dar espectáculo, ¿vale? Y entonces es muy difícil ver imágenes que sean creíbles, ¿vale? Yo es que películas de muy cine que se pueda hablar de moto y que sean totalmente creíbles, que los motoristas nos podamos sentir identificados. Yo es que, aparte de la de Bar Monroe, que esa es una película que se la recomiendo a todo el mundo, que se la he puesto hasta a mi madre, se la puse, ¿sabes? Y se la he puesto a Marilu, por ejemplo, y le ha gustado porque, a ver, ver a Anthony Hopkins, y es una película de una persona normal y corriente haciendo cosas normales y corrientes. Sí, sí. ¿Sabes? Y la vi hace mucho. Esa película yo la tengo. La historia era que tenía una moto de los años 20 y seguía 40 años después transformándola y perfeccionándola para. Sí, para. Porque su sueño, el tío era de Nueva Zelanda, sí. Y su sueño era correr en la laguna de Bonneville, sí, en Estados Unidos. Batir el récord, y que de hecho lo llegó a bater al final, el hombre. Sí. Encima es que lo batió, porque él tenía una Indian que en aquella época ya era vieja, era una marca que ya había desaparecido, sí, en ese momento, y al final el tío recoge dinero y va allí, no le quieren dejar salir, no lleva mono de cuero, el casco es antiguo, los neumáticos... Uf. Sí. Y es una historia humana maravillosa y además totalmente creíble, porque es que el que entiende un poco de motos ve que eso era de verdad, que no era una broma, ¿no? Sí, sí. A lo mejor en diarios de motocicleta ahí también, pero es que la motocicleta ahí es más un vehículo. El tema es ese, que no hay ninguna película que hayan hecho de calado, digamos, general, que te den ganas, pues, de comprarte una moto para viajar por el mundo, para hacer lo que nos gusta a la mayoría de los que vamos en moto, ¿no? Disfrutar de ella. Siempre es la imagen eso de vehículo agresivo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Se te queda como esa imagen de eso, de vehículo de malotes, de gente. Hombre, tenemos la maravillosa de Cerdos Salvajes, tío. Bueno, pero eso es un cachondeo. Claro, pero a ver, vamos a ver, no me digas que ahí, aunque fuera Harley Davidson, me da exactamente igual, ahí te entran ganas de eso. Sí, sí, bueno. Para hacer de subirte a la moto y irte por ahí a ver si en un pueblo conoces a una chica mientras bailas. Las que hacían de coches antiguas, de los locos de Cannonball y cosas así, ¿no? Pues que es todo cachondeo, ¿no? Ahí un poco, hombre, les pasan muchas cosas, ¿eh? Que las situaciones que viven y tal, seguro que el guionista alguna la sacó incluso de la realidad, pero, y te partes el pecho, y es una película agradable de ver para pasar un buen rato. Bueno, y otra española de los años 60, de Alfredo Landa, sí, es que no recuerdo cómo es que se iba con la poderosa, el puente, el puente de Alfredo Landa. Que se iba con la poderosa a la costa, bueno, y a la que llega ya era el domingo por la tarde y se tiene que volver. Menuda aventura de película le pasa de todo. Es un poco psicológico, o sea, ¿cómo quería decir? No sé, no me sale la palabra ahora. Como muy rara a veces, ¿sabes? Tiene cosas cuando se encuentra con unos hippies y cosas. Sí, me acuerdo, hace mucho que no la, que la vi, pero... Me acuerdo que era muy marciana esa película, muy... De hecho, está considerada como la primera road movie española. Solo que, claro, lo hicieron en plan castizo, en una Montesa, en vez de... Que no sé si era una Impala 175 o era una Sport 250. Yo ya de la moto no me acuerdo, pero me acuerdo que la llamaba La Poderosa y que muchos diálogos eran diálogos que hacía él para sí mismo mientras iba conduciendo la moto, pero le hablaba a su vez a la moto, ¿no? Como si fuese un ser vivo, ¿no? Venga, pequeña, aguanta, oye, no me hagas esto cuando pincha, pero ¿para qué me haces esto? Y, sí, bueno, sí, sí, sí. Es que la película estaba muy bien. Sí, pero es que es lo que tú dices, es que faltan películas así, y luego encima, claro, Charlie Borman y el Ewan McGregor con las historias del viaje el primero que hicieron, Long Way Down. El primero, el bueno. El que hicieron por la ruta de los huesos y todo. De los huesos, muy bien, efectivamente. El bueno, ¿no? Que luego ya sobra pues todo lo que hay a través de Canadá y Estados Unidos, porque todo eso, desde luego, ellos mismos lo reconocen que se lo pueden haber ahorrado, ¿no? Porque la aventura de verdad la vivieron en toda la zona, en toda la zona exsoviética, ¿no? Y ahí sí que te daban ganas. Fue demasiado largo a lo mejor, lo podían haber recortado, pero sí que te daban ganas de viajar. Pero el problema está en que hoy en día, ya lo ves, se ha llenado de youtubers que viven de eso. Eso es otro, ¿vale? Tema, sí. Otro tema que se... Otro tema también muy a tratar, desde luego. Muy a tratar, porque últimamente he visto cada cosa por ahí, pero bueno, ya hablaremos la próxima. Sí, lo dejamos para la próxima, venga, sí, porque sí. Si no, al final se nos hace muy largo. Nada más, sí. Vamos hablando, a ver si logramos hacer funcionar el sistema este que no os podéis imaginar. Nos hemos tirado aquí 3/4 de hora intentando grabar. Los que somos de carburador y platinos, todo esto de electrónico ya se nos viene grande. Exactamente, madre mía. Si hay un botón que pone encender puños calefactables y dices, yo no lo voy a tocar por si acaso. Bueno, Mancho, digo, eso. Quedamos para una próxima. A ver si Boro también puede estar por aquí. ¿Ves? Sí, y mi amigo Maracolo, que la lástima está en que él tiene que ser por la mañana, macho. Es una rabia, es una lástima. David, tenemos que lograrlo, tío, a ver si podemos grabar. Y sí, porque vamos, él se ríe mucho con nosotros y se lo pasa muy bien. Y nada, eso. Un saludo a algún seguidor, si tenemos alguno que nos escuche, aparte de la familia, claro. Y a todos y a todas, y un abrazo y bueno, nos vemos en la próxima, Miguel. Vale, venga, nos escuchamos en la próxima. Vale.